La cucharilla, 30 minutos para tomar con el café. Muy buenos días, Vicente. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estamos? Muy, muy bien. Y hoy estrenamos programa. Estamos exultantes, estamos increíblemente lanzados. Porque enfermo estarás tú, ¿eh? Yo de eso exultante nada. No, exultante, hombre, exultante es bueno, hombre. Es un, ah, vale, pues entonces es positivo. Te lo acepto. O tenemos una hora más, aunque empecemos ahí cuarto. Efectivamente, tenemos... eso debido al gran aumento de audiencia. Cierto. Que hemos tenido durante estos 16 primeros programas. Oye, hay no cola de espera para los teléfonos y todo, para las llamadas, es sí, increíble. Sí, sí, yo lo tengo descolgado, ya sabes. Sí, bueno, en fin. Bueno, bueno, eso, ¿no? Empezamos una hora, ¿no? Y... hay que avisar que el programa dura una hora y empezamos a las 10. Hoy hemos empezado un poquito más tarde porque tenemos una sorpresilla por ahí para todos los que nos escuchan. ¿Escucháis? Hoy es una buena manera de empezar el programa de una hora, muy especial, que después veremos. Y nada, bueno, primero recordaros el número de teléfono de Burjasot Radio para que llaméis mientras estamos en directo y así nos insultáis y todo lo que queráis. Amenazar de muerte. Sí, lo de siempre. 96-363-0077, por favor, llamad. Llamad. Lo pido yo ya encarecidamente porque uno... se siente solo. Vicente también. Sabemos no tanto, pero... que queréis llamar y no lo hacéis. A Vicente siempre le queda el alcohol, entonces. Pero a mí. Bueno, en fin. Bueno, también. También tenemos una cuenta de mail para que nos mandéis emails. Si no queréis llamar, os da vergüenza llamar por teléfono. Que es la-cucharilla@hotmail.com. Muy bien. Creo que está sin estrenar aún, ¿no, Bruno? Sí, bueno, yo entré el otro día, de hecho la tuve que volver a activar porque como no utilizaba, me tocó volver a activarla. Bueno, en fin. Gajes del oficio. Y bueno, también tenéis el blog del programa. El blog de la cucharilla, nuevo y evidente y reluciente. Sí, que es lacucharilla.blogspot.com. Uh-huh. Que bueno, lo de Blogspot, ya sabéis, ¿no? Donde meten los blogs y tal de Google, todo eso. Pues ahí os metéis, podéis dejar comentarios, también tendréis un email dentro de poco. Estarán los temas del programa, los programas recientes y tal. Y toda la información sobre los temas que hemos tratado, por si queréis informaros un poquito más de todo lo que hemos hablado. Podéis dejar comentarios, podéis opinar, podéis dar consejos, etcétera, temas, lo que queráis. Exacto. Bueno, a raíz del programa de la semana pasada... Sí. Nos quedamos colgados con lo de Alaska, Alaska, porque el ordenador nos falló, ya sabes que esto del Windows Vista, pues... problemas técnicos. Entonces vamos a intentar poner el corte, a ver si pirula. Pues es la crisis de una industria con la que tienes una cierta relación, pero es la crisis de una industria. No es la crisis ni de los músicos, ni de la música, ni de los que no son músicos y graban discos. Pues supongo que es como cuando empezó la televisión y decían que la gente iba menos al cine. Son cosas que pasan. No tiene nada que ver ni con la creatividad, ni con nada. Música va a seguir habiendo, aunque probablemente no haya CDs, o no haya vinilos, o no haya soportes. ¿En qué afecta eso al artista? Pues en que tendremos que distribuir nuestra música de otra forma. ¿En qué afecta a los fabricantes de discos? En que desaparecerán. Pero yo no soy fabricante de discos, no es mi problema. Así que el que tenga un problema, que busque soluciones. Todas estas redes de difusión actuales, lo único que hacen es difundir más mi música, hacer que llegue a gente a la que nunca le llegaría. Y creo que de 5 años para acá en España se vive un momento de oro en cuanto a conciertos. No sé qué me da. Chicos, soy Alaska, como podéis ver, porque esto es televisión. Quiero enviar un saludo a todos los que siguen. A todos los de la cucharilla, muy bien, gracias Alaska. Sí, es que, ¿cómo se le ocurra? Dedicado, increíble. Bueno, has visto ya la tralla que mete, ¿no? No es mi problema, yo no fabrico discos. No es para menos. Yo creo que aporta mucho artistas como ella y, bueno, como la entrevista que leímos también de Amaral. Independientemente de que nos guste su música o no. Exactamente. Y quede claro. Otra noticia que, bueno, navegando por internet, ya sabes que empiezas, y esto es como un paquete de VIPs, empieza a picotear y no paras. Y me encontré con el blog de Ignacio Escolar, periodista. Bueno, si queréis entrar es escolar.net. Y bueno, navegando y tal y cual, me encontré que Lawrence Lessig, que es el que creó lo de Creative Commons, lo de las licencias libres, pues bueno, él tiene su libro y ahora todo el grupo de periodistas y gente que colabora con Ignacio Escolar ha traducido el libro. Y bueno, pues entráis en Ignacio Escolar y si os lo queréis leer, esas 375 maravillosas páginas en PDF para que... para leer delante del ordenador. Se supone que... Hasta que aguanto los ojos, ¿no? Sí, digo yo que lo intentarán editar. Claro, claro. Habrá que pagar, pero bueno, es bueno, normal. Pero... Sí, sí, sí. Saldrá factible y, bueno, también recomendando el de David Bravo y, sí, y el manual del copyleft y todo esto para grupos independientes que quieran darse a conocer a través del mundo de Internet, que elimina costes. Y a raíz de este tema hemos traído a un personaje... Alguien especial. Único. Único en el mundo. Digamos que es el Jim Morrison de Nakera. Sí, cierto. ¿Qué mejor de definición que esa? ¿A que sí? Bueno, estamos a blanco. Estamos a blanco. Estamos a negro. Aquí estamos. En gris, yo lo dejaría. Estamos a gris, ¿no? En gris, sí. No la película. Estamos hablando del inimitable Marco Navarro. Buenos días. Marco Navarro. Buenas noches. ¿Cómo estamos, Marco? Ah, muy bien. Aquí un honor estar con vosotros, ¿no? Ah, sí. Así presentando el disco que he grabado. Pues sí, pero tenemos que decir que Marco, bueno, detrás ya de su carrera musical, aunque tiene 21. No, bueno, casi 22, no lo quería decir, pero... Casi 22, se está haciendo viejo ya como nosotros. Sí. Es normal. Pero bueno, ya lleva... Yo cada día me hago más joven. Vaya. Qué suerte. Los genes. Tendré que aprender la técnica. Bueno, etanol. Lo dicho, vamos a repasar un poco su carrera musical, pero vamos a centrarnos más en lo que es su nuevo disco. Sí. Un disco personal, único. Quiero decir, siempre ha sacado discos con grupos y tal, y siempre ha ido con varios grupos actuando y tal, pero ahora ha sacado su disco en solitario, con letras y música, tipo Mike Oldfield, el solo. Por pistas, con medios informáticos y demás, data tecnología. A ver, lo que tiene el Vista. Me he ido adaptando poco a poco a estas nuevas... Y bueno, sí. Y eso, pues nada, tenemos aquí a Marco Navarro Ortega, ¿quién si no? ¿Quieres presentarte a ti mismo? Bueno, sí. ¿Y algo? Con un aspecto no muy agraciado, aparezco yo, ¿no? A solas, la verdad es que tristemente, pero bueno. Soy músico y multiinstrumentista, he pasado por grupos como la Delicious Bam Bam o los Inexistentes 3x2. Además de varias colaboraciones, ¿no? ¿Sorprendo? Pues un poco sí, pero tampoco... Bueno, se podía prever, ¿no? ¿O qué? Un disco en solitario que repasa mis últimos años. O sea, canciones que he ido componiendo de aquí 5 años o 6, no sé. Sí, Marco, yo lo conozco desde... Bueno, yo personalmente lo conozco ya varios años. Y hay que decir que siempre ha sido un personaje inquieto con el arte. Gracias. Especialmente con la música, pero también en su faceta de, pues, tanto de ilustración de discos personales, todo hay que decirlo, con medios totalmente artesanales, sí, ¿vale? Y de una gran calidad, a pesar de sus materiales, ¿no? Y bueno, en fin, eso. Bueno, Marco, pues no vamos sé. A empezar un poco con el tema de tu música, qué significa para ti. Sí, bueno, puntualizar una cosa que también con el arte... No solo ya se trata de arte a nivel de soporte, ¿no? De una cosa material, sino arte en la forma de pensar incluso, ¿no? Claro, claro. De inventarte tú tus propias metáforas. Al final, aunque eso sea un poco negativo el resultado para ti, ¿no? Digamos que es un poco exteriorizar, ¿no? Los sentimientos, ¿no? Sí. Ya sean negativos o positivos, en este caso, y bueno... Y en el tipo de música que nos gusta, ¿no? Y todo eso, pues es un poco más triste que alegre. Sí, bueno, es que yo me considero un suicida condenado a vivir, un romántico melancólico arrojado al fracaso. En lucha eterna contra Dios y la vulgaridad, ¿no? A lo poeta maldito. A lo poeta... Exacto, es lo que más nos gusta. Baudelaire pedió de mal. Claro, la gente se aprovecha, ¿no? De que yo me regocijo en mi mierda y así sacan buenos discos y buenas canciones. Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Bueno, pero de los momentos tristes y de este tipo de situaciones... Es de donde más se saca, o sea... Claro que sí, cierto. Los poetas malditos bebían absenta para escribir. Por supuesto, y yo recomiendo desde aquí encarecidamente la lectura de todos ellos. Cuanto más mejor, y además yo últimamente estoy leyendo bastante de ellos, Baudelaire y tal. ¿Así? Y absolutamente increíble. Sí. Yo no sé, quizás a alguna gente le resulte un poco, digamos, extraño, pero bueno, increíble. Pero hoy el que nos ocupa es Marco y tenemos que escucharle a él. Por supuesto. Gracias. Y, eso. Y como decimos, vamos a ir escuchando poco a poco sus temas más conocidos por la gente, por su público. Exacto. Claro, en el que yo me incluyo. Gracias. Y bueno, también he tenido el honor de hacer varias jam sessions de amigos. Yo participé en alguna. Cierto, sí. Tú también estabas. Qué grande fue. Un honor para mí también. Jam session increíble. Sí, esperamos, no podemos esperar ya de la próxima. En fin. Bueno, que me como de mí mismo por la próxima. Pues sí. Bueno, ¿queréis que empecemos con globos al cielo? Muy pues bien. Sí, bueno, una incisión. Pues este tema, ahora daré paso a Marco, pero tengo que alegar que es uno de... Para mí es uno de los clásicos de Marco, sin duda, en tiempo y importancia, porque, no sé, también he vivido muchos buenos momentos en los conciertos y tal con él, y bueno, me he divertido mucho. Marco, sí. Ahora da tu opinión. Bueno, este tema lo compuse con la Delicious Bam Bam, ¿no? Uh-huh. Allá por el 2004, y realmente fue uno de mis primeros temas así para componer con grupo, que bueno, que al tiempo me he dado cuenta que es como si fuera una marca, ¿no? Un inicio a partir de lo cual yo he ido componiendo ya canciones mucho más trabajadas y más consideradas, ¿no? Incluso. O sea, me ha significado mucho. ¿Podrías explicar brevemente la historia que te hizo escribir la canción? ¿En qué te inspiraste? Bueno, se llama Globos al cielo y el caso es que yo estaba un poco borracho y algo fumado, ¿no? Sí, bueno, ya sabemos, los viernes y los sábados como son. Sí, en las fiestas ahí del pueblo. Y vi a unos 20 metros o 10 metros un globo de helio que se elevaba. Y para mí eso significó un momento súper intenso, ¿no? Es algo que es difícil de expresar con palabras, pero eso, el dolor de un niño al perder la ilusión. Y es que en el fondo todos somos niños, ¿no? Que vivimos de ilusiones y las perdemos. Y esa es nuestra vida. Muy interesante. Uh-huh. Y muy bien pensado el tema. La verdad es que sí. Y la canción realmente es sentida en ese aspecto. Pues nada, vamos con Globos al cielo. Globos al cielo. Globos de helio inundan el cielo. Globos de helio inundan el cielo. En las noches de luna llena se confunden con estrellas. Son caprichos infantiles, son cariño maternal, son sonrisas e ilusiones hasta su amargo final. Vuelan y vuelan, vuelan y vuelan, vuelan y vuelan, vuelan y vuelan. Desilusiones producidas muchas ocasiones por las mujeres. Infantes llorones, tristes canciones. Dreamy, dreamy Chinatown, almond eyes are brown, hearts seem light and hearts seem bright in dreamy Chinatown. Llamazo, ¿eh? Ya ves. Increíble. Bueno, seguimos aquí en La Cucharilla, como todos los lunes. Hoy ya una hora. Por cierto, he detectado un detalle. Ah, sí, ¿cuál? Tenemos que cambiar la careta de entrada. 30 minutos para la hora del café. Ahora ya es una. O 60. O 60 minutos. 60 queda más. 60, toma. Estoy ahí cronometrado. Bueno, en fin, eso, ¿no? Bueno, pues nada, pues seguimos con Marco. Después de este temazo increíble, habéis apreciado que es un gran tema, muy apasionado, además en directo. Sí, grabamos en directo en un concierto en el Wanda Loop, allá por el 2005, algo así, supongo, 2006, no sé. Y bueno, ya habéis visto la fuerza que desprende. A mí, no sé, me gusta mucho. Ese fue, la Divis Van Band fue mi primer grupo serio, ¿no? Después he estado también con Muñecas Putas y con Paquito el Negro y la Orquesta Club Virginia. Con Paquito el Negro estás ahora, ¿no? Más o menos. Sí, estoy. Pero estás en... Estamos ahí un poco que las cosas, buscamos un batería o bajista. Bueno, yo toco todo, ¿no? En este grupo, en Paquito el Negro toco el bajo. Aunque no sé al final cuál va a ser mi posición. Sí. Bueno, pues eso es bueno, tener más de una... Esto te convierte en más importante, sí, ¿no? Un poco, ¿no? Un poco más multi-instrumentista, como dices tú. Yo me acuerdo del concierto de Titaguas. Sí, genial. Fue genial, increíble. Genial. Además, la atmósfera no podía ser mejor. Fue a las 6 de la mañana o algo así, ¿no? Sí, 6 de la mañana, la gente ya bastante cansada y tal. Gente sentada en el suelo, casi todos fuera. Bueno, alcohol, ya se sabe, ¿no? Y, es que claro, a las 6 de la mañana es un horario. Y nosotros esperando a Marco ahí, fieles. Pero al pie del cañón, ¿eh? Y salieron y tal, y empezaron a tocar y pues... La gente no se levantó, ¿no? Porque estaban bastante hechos polvo. O sea, pero yo creo que si se levanta, la gente muere. Y era por una cuestión de supervivencia, ¿no? Porque no le gusta. Yo creo que sí, pero yo advertí mucho que la gente se... Bueno, no sé... porque tocan la gente le gustó, ¿no? Pero bueno, aquí estamos para hablar de lo mío y no de la última ni nada, ¿no? Yo he venido a hablar de mi disco y si no se habla de mi disco me voy. Yo he venido a hablar de mi disco. No, yo no me voy. Resaltar, ¿no? Eso, que en el fondo de todos los grupos está mi forma de ser, ¿no? Y bueno, y aquí se hace más evidente en este disco, ¿no? Que se puede ver las diferentes, pues como decía antes, ¿no? Metáforas y pautas que tengo a la hora de interpretar mi vida y de también realizar mi camino de la vida, ¿no? Yo hablaba antes del tema de la sublimación de los sentimientos, sobre todo negativos. Sí. Y yo creo que eso es una patente en tu música y en tus letras y tal, ¿no? Sí, tratas de un poco, quizás, por así decirlo, liberarte un poco de tus conflictos internos. Sí, demasiados conflictos internos. Demasiados que... Todos tenemos problemas, Marco. Sí, sí, pero yo más, ¿no? Es una canción, o sea, no toda la gente es igual de feliz, ¿no? O triste. Es mucho más que las apariencias. El mundo, yo antes decía, ¿no? El mundo donde muero se irá cuando me largue. Bueno, y lo digo ahora, ¿no? Pero ahora estoy un poco más pesimista porque eso, antes me inventaba yo mis propias mentiras. Ahora, para escapar de la realidad. Ahora, no, además de ser un preso de la realidad, pues ya no me creo ni mis mentiras ni mis tonterías, ¿no? O sea... Estoy un poco ahí divagando en esta vida, ¿no? No sé cuál es mi camino, si hacia el cementerio o hacia el manicomio, pero bueno, ahí estoy un poco perdido. Bueno, es un buen sitio para perderse, ¿no? Bueno, y la música te ayuda a eso. Sí, la música, claro, no, sí la música, la música y ya no solo la música, sino la escritura y la realización de escritos o poemas en este caso. Sirve como eso, como sublimación de los efectos negativos y no te los quedas dentro, por lo menos, y los exteriorizas y hay gente que le puede ayudar. Sí, pero hay otra gente que quizás eso le... Es como yo también he dicho alguna vez, ¿no? Que la pluma habrá un momento en que me domine, yo creo que ya me ha dominado, ¿no? O sea, lo que escribes hace que tú te vayas, tu mente, claro, también te condiciona. Te dirige, ¿no? Entonces, si tú te insiste sobre unos aspectos, pues al final vas a quedar dominado sobre ellos y... Bueno, pero quién sabe, bueno, es como... Vivo en el... Pues es como un poco el pesimismo. Es como Goya. Goya pintó las pinturas negras. Sí. Fue la sublimación más importante de su vida, de sus efectos negativos de su mente y contra la sociedad y de asqueo total. Cierto. Y después se fue a Burdeos y se volvió totalmente optimista. ¿Sabes? Que quiero decir que no tiene por qué, quizás cambie un día. Yo creo que ya la puede vida más, es muy larga. Y... Claro, puede más lo que es el estado mental, ¿no? Que la propia... Sí. La propia... O sea, no sé cómo explicarlo. Ya, pero pues eso... O sea, es que eso... Hay un momento en que en la obra... La obra del propio autor le domina el mismo, ¿no? Eso quiero decir que es más importante el autor que la propia del obra del autor, ¿no? Quiero decir, el autor acaba poseyendo más que la propia obra, aunque sea muy poderosa su influencia, ¿no? Claro. Pues eso. Pues, bueno, sí. ¿Ibas a decir algo? No. Ah, vale. Yo estoy aquí... Pues también, bueno, interesaría a la gente en general y a mí también. Sí. que nos digas un poco los estilos. Bueno, yo he apreciado que tu colchón un poco de estilo musical es el punk. Sí, como, pero... Pero. Exacto, el pero. Pero con influencias, porque sabemos... Bueno, sé que te gustan grupos de música muy antiguos, así como célebres y buenos. Quiero decir que no solo es un grupo de punk, como si fuera la Polla Records, alguno de esto. No, no, que va. Tiene influencias, ¿no? Más de más alto rango, digamos, ¿no? Sí, yo he nacido, bueno, y crecido con... Pues de oyendo a Jethro Tull, a Jimi Hendrix y después... No, bueno, sobre todo Bob Dylan y Donovan, ¿no? Y sí. Paco Ibáñez también. Yo me acuerdo de los sábados por la mañana de escuchar a Paco Ibáñez y eso, claro, eso te marca, ¿no? Y después ya he ido oyendo punk en castellano, pero eso fue mucho más tarde, ¿no? Y después también algo que me influyó bastante así a etapas tempranas fue escuchar a Joy Division. Eso es serio, ¿no? Que bueno. Y después también los Vómito y Escorbuto. Pero claro, eso es posterior, ¿no? Como decías. Bueno, yo también me declaro fan absoluto de Joy Division, aunque se le maltrate. Sí, sí. Mucho. Sí. Yo sé que porque lo digo, ¿no? Porque hay ciertos... No, nuestros amigos y tal no les gusta Joy Division, menos a Marco y a mí. Sí, yo... Y ahí estamos resistiendo. Es igual que Odisea en el espacio. A nadie le gusta, pero yo la he visto 3 veces y con ganas. Eso tiene delito, ¿eh? Pues es cierto. Y además la veré otra vez. Vale. Hay una cosa que hay que diferenciar cuando a alguien le gusta Joy Division, ¿no? O escribe letras así de la oscuridad y, claro, es un, y la muerte que bueno, es un sentimiento más que... Sí, exacto. Una cosa es que te guste y otra cosa es sentirlo, de verdad, ¿no? Vivirlo en tu propia carne, claro. En tu propia sangre y... Claro. Y lágrimas, ¿no? O sea, hasta ese punto es cuando realmente cobra verdadero sentido. Quizás puede ser más, digamos, más que te guste el propio estilo de música o la propia música, puede ser lo que evoque, ¿no? La sí. música, un poco, ¿no? Sí, que también sí. Tú bebes de eso bastante, yo lo noto. Claro, yo me siento no como un fan de ellos, ¿no? Sino alguien con quienes comparto... Exacto. Características, o sea, no es que me guste Joy Division, o sea, es que joder, sí, que es como que lo he llorado. Claro, es como si conoces a alguien que es como tú y, sí. y compartes expresiones y tal, ¿no? Sí, sí. Fue muy interesante. ¿Algún grupo más? Por ejemplo, yo tengo constancia de que te gusta mucho King Crimson, ¿no? Sí, King Crimson también me gusta bastante. Rock sinfónico. Vamos, me gusta así en general variada música, saliendo de lo comercial y... Y sobre todo ya no es el estilo, ¿no? Sino la forma como se hace, ¿no? El sentimiento de esos músicos, de claro. lo que significa. Claro. Entonces, pues claro, ahí lo comercial y muchos grupos punks de ahora, pues no pues me... Digo, quizás has captado tú un poco, quizás has captado tú un poco la esencia de los grupos de los 70, de la ola del rock sinfónico y tal, y todo esto, que eran músicos que podían cambiar sus instrumentos, podían tocar un instrumento sí. primero, otro después, tal, o en canciones claro. diferentes. Entonces tú has grabado, por ejemplo, este disco tú solo por pistas. Sí. Tenemos que decir que Marco ha tocado batería, ha tocado bajo, ha tocado guitarra, tanto eléctrica como española, ha tocado órganos. Armónica y voz. O sea, sí. y todo ello él solo, con un programa por pistas y tal. Sí, lo hice entre septiembre y octubre del 2006, lo estrené hace no mucho, pero bueno, lo debo... Así, bueno, sí, así como el CD, el propio diseño del CD y, bueno, el interior y todo, ¿no? Y muy bueno, pues tenemos aquí una obra exclusivamente única... Sí. En la que todo ha sido manufacturado por Marco. Discúlpenme porque estaba yo al teléfono ahora, sí. que ha sonado. No, era para nosotros, ¿eh? Lástima, vaya. Lástima. Ey, yo me había hecho ilusión hecho. Dime, Marco, dime. No, que si quieres podemos pasar a escuchar una canción del disco ya. Yo tengo aquí puesta, bueno, la de Ando con lo puesto. Ando ¿no? con lo puesto, muy bien, sí. Es un tema también muy bueno de este nuevo disco, que es quizás para mí es uno de los temas bandera del disco. Pues sí, así juego de palabras y gracioso, ¿no? Ahora después hablaremos de la letra. Venga, pues con ello. Muy bien. Venga. Problemas, pero yo más. perdiendo. Todos tenemos problemas, pero yo más. Todos tenemos problemas, pero yo más. Seguimos aquí, bueno, un en, tema, en la cucharilla. Un tema recurrente, ¿eh? Sí. El tema este que hemos escuchado. Yo creo que nos viene muy bien tener a Marco aquí porque, bueno, ahora precisamente ha empezado lo del ciclo de la Ronda Sonora en Burjasot, sí, para dar a conocer grupos locales, sí, y tal de Valencia y todo esto que estarán tocando por distintos locales de Valencia y de Burjasot también. Así que, Marco, en cuanto yo me entere algo, te aviso. Vale, y, muy bien. Y así vienes y tocas, hombre. Claro. Perfecto, sí, vamos. Tengo que buscar ahí a buenos músicos y... Tú solo te bastas. Ya, bueno, sí, también. Pero también tienes pensado hacer una especie de... Sí, me gustaría hacer un concierto, ¿no? Con mis temas, sobre todo. Buscar a músicos mercenarios. Sí. Buscadores de fortuna. Bueno, tienen algo que disfrutar también, ¿no? Siempre, claro. Se lo pasarán bien. No, por supuesto. Sí, sí. Un músico siempre disfruta tocando. Hombre. Aunque sea cayendo a un pozo insondable, claro, y después, claro, saltando sobre una colchoneta rosa chicle, ¿no? Que bueno, todos tenemos problemas, pero algunos más. Pero tú más, ¿no? Sí. Bueno, pues eso, un poco la letra de esta canción es bastante también bastante interesante, ¿no? Y bastante... dice mucho del... Sí. Digamos, la forma de pensar, ¿no? Sí, me estoy desquiciando un poco, ¿no? En mi habitación las flores se marchitan y esas cosas que... Que bueno, que al final uno no sabe dónde, por dónde sale, ¿no? Y trata eso, esa canción, ¿no? Simplemente... Pero haces una especie de, digamos, comparación, ¿no? Entre lo que es el... Sí, la propia palabra problema, ¿no? Comparado con cómo, digamos, cómo lo siente la gente, sí, o cómo lo sientes más, tú. Problemas, claro, yo más, sí. Claro. Cierto. Eso lo quiero decir. Sobre todo durante toda la canción, pues eso, trata los otros y yo. Entonces, exacto. Sí que es verdad que yo soy un poco egocéntrico. Bueno, egocéntrico tampoco en el sentido de ser egoísta, ¿no? Pero bueno, vivo sumergido en... Vives en torno a ti, ¿no? En mi mundo, ¿no? Y al final, o sea, hermético hasta llorar y ahogarme en mis propias lágrimas. Eso es lo triste, ¿no? Y eso es lo que en el fondo me pasa. Bueno... Tampoco tiene que esta conversación discurrir ahí al ámbito de lo psicológico, lo psiquiátrico. Es interesante porque dice mucho, ¿no? De la obra, ¿no? Y quizás pues todas estas canciones sean un espejo de sí, tu persona, de tu forma de ser, sí, y tu forma de pensar, ¿no? Y, claro, eso es como yo la siento. Sí, sí. Eso es lo bonito. Yo prefiero tener, claro, un artista así que tener a Bisbal dándolo, claro, a la claro. La música es sentimiento y muestra mucho de ti. Claro. Es muy subjetiva. Y sobre todo quiero destacar que no está, o sea, tal y como es la música de ahora, no está reñida con los estados de ánimo ni con las letras. O sea, quiero decir, incluso a mí, yo prefiero mucho más una letra, no sé si soy masoquista o qué, pero prefiero mucho más una letra oscura e incluso triste o incluso destructiva que una alegre. No sé, ahora me extraño. Es menos hipócrita, ¿no? En... No, no sé, más acorde con lo que es la vida, ¿no? Que no es tan... Sí. Todo de color de rosa, exacto, sino que, claro, en los contrastes, claro, es donde está la originalidad de la vida. Exacto. Justo eso. Justo es como el cine postmoderno, que dice que no todo es... no todo es de color de rosa también, pues la música también tiene ese estilo, ¿no? Se la música siempre se la han ignorado más la música en ese aspecto, ¿no? No se la ha diferenciado de la demás, ¿no? Yo creo que tenía que haber una especie de diferenciación entre tipo de sentimiento musical. La gente siempre encuadra los estilos, ¿no? Pero la riqueza está en la variedad y... Claro. No, y en expresar, sinceramente, sobre todo, lo que sientes realmente. Sí, y sí. De todas formas no deja de ser una canción. No hace daño a nadie, ¿no? Pero... A mí. A ti, claro, a ti mismo. Sí. A ti mismo, porque cuando estás en un espejo que te dice lo que eres y lo que sientes, ¿no? Sí. En fin. A nadie nos gusta que nos digan cómo claro, somos. Por eso. Y a lo mejor también menos darte cuenta tú mismo, ¿no? Pero bueno, también eso te ayuda a mejorar. Claro, son armas o son... pues sirve, ¿no? Bueno, pues... tenemos primicia primiciosa. Primicia primiciosa, muy primiciosa. Hay que dar oportunidad y entonces, Marco... Sí, voy a tocar una canción. Tenemos una canción en directo. Que, un momento, Marco, ¿cuál va a ser y tal? Es un poema a la distancia, ¿no? A la distancia como concepto, pero claro, al ser un poema, pues no va a ser una definición, pues eso, ¿no? Textual ni... Bueno, textual no sé lo que digo tampoco. Pero bueno, que eso, que ahí está, ¿no? Poema a la distancia. Dicen que fue otro, pero fui yo, aquel que arrancó de tu fosa la preciosa flor. En tu corazón ya no hay vida, y en mis manos tan solo dolor. Lloraré sobre tu tumba hasta morir desencantado, y crecerán a tu lado poemas amargos. En tu corazón ya no hay vida, y en mis manos la flor. Bueno, ahí quedado. Bien, pues aquí tenemos otro ejemplo de estilo de canción. Parece que de Eurovisión o algo, tío. No me jodas. Suiza 3, Dinamarca 4. Ya el grupo de Holanda. Y ahora vamos con los puntos. Bueno, en fin. Eso, que tenemos otro ejemplo de estilo de música y letra triste y desesperada. Sí. Pero bonita, en fin, al fin y al cabo, ¿no? Claro, la flor es el recuerdo doloroso y bello a la vez, ¿no? Y bueno, no sé. Muy interesante. En fin. ¿Qué más? Pues nada, algo más que decir, Marco, algo que resaltar de tu... Bueno, de todo, ¿no? Si quieres comentarnos también un poco de antes de hacer este disco, de las andaduras o de tus viajes por el extranjero, que dejaron huella también. Bueno, por ejemplo... Tengo huella de, y más el recuerdo sobre todo, una funda de Gibson Stratocaster, de estas marrones de cuero por fuera y rosa fucsia aterciopelado por dentro, con cierres metálicos y, vamos, me la traje de Londres ahí en una Squatter, en una Ocupa, y estuvo muy divertido el viaje. ¿Y ese puntazo de irte allí? No, pues estuve con unos amigos que tenían una casa, la hermana de uno. Y bueno, y el día, la noche esa que me encontré la funda, bueno, me la encontré, pero era de alguien, pero a la vez, no sé, que no la iba a coger, ¿no? O sea, la tenía olvidada. Es verdad. Sí, además... Estaba de viaje y la desalojaban ya. Yo la he visto y el estado no es muy bueno. No. Pero es una funda de Stratocaster y eso es lo que cuenta. Sí, decir que estuve como 12 horas o algo así, seguidas con la guitarra de un sitio para otro, una noche de fiesta que duró casi 2 días. Y ya sabes, las típicas fiestas. Imaginaros. Típica noche de 48 horas, quien no la ha vivido. Claro, sí, bueno, yo no. ¿Y alguna anécdota así que te haya chocado de estar allí? El choque cultural, esto que te vas a otro país. Sí, ¿cómo es allí? Ves cosas raras y... El tema musical allí, por ejemplo, o algo así, ¿no? Los grupos. No sé, yo tampoco lo he notado así realmente, ¿no? Tú también te codeaste con gente de rollo punk, ¿no? Y tal. Sí, estuve en varios conciertos, pero sí que decir que eso, que la gente, pues le mola más, ¿no? Pero es que tampoco yo sé qué decir porque lo veo con ojos desde fuera y... Claro, bueno. Y no sé, yo lo miro los ojos hacia mí, ¿no? Hacia adentro. Y claro, claro. Una de las recurrentes metáforas que tengo es los ojos, ¿no? Que están de camino, o sea, mis ojos aún rojos me miraron desde el cielo. Es una frase que es cuando yo pierdo la cabeza, ¿no? Que brota sangre de mis penas y mis ojos aún rojos me miraron desde el cielo. Quiere decir eso, ese camino que está entre el cementerio y el manicomio que me domina en momentos y bueno, son los ojos, ¿no? Que yo tampoco sé distinguir la situación de Londres como la de España porque ya tengo bastante conmigo y, hay que decir, y bueno, no sé. Hay que decir también que estás haciendo ahora una especie de, bueno, grabación en solitario también más de estilo punk, más definido. Sí, con más rabia. Que estas palabras forman parte, ¿no? Sí. Y bueno, aún no hemos tenido la ocasión de escucharlo, pero... Ya lo escucharéis. En breve, cuando está acabado ya y tal, pues. Sí, sí, y te lo traes aquí y te vienes y te volvemos a entrevistar otra vez. Cierto. Sí, no, sí, esperamos. Esto va para todos nuestros amigos que quieren. Por supuesto, aquí hay la puerta abierta a todos. Si queréis hablar claro. de la cría de setas de Manchuria del Oeste, también. También. Todos los temas que queráis, sí, podéis venir. Eso siempre viene bien promocionar. O sin temas, si queréis hacemos una especie de charla debate claro. aleatorio. Mm-hmm. En fin, no sé. Bueno, tengo por ahí varios temas. Bueno, ya hablé con Débora para hablar de los psicópatas. Cierto. Vale. Una hora de psicópata va a ser agradable. Interesante, ¿eh? Interesante. Seguro. Bueno, pasamos... ¿Escuchamos otra canción? Son menos 10, sí, escuchamos otra canción. ¿Qué canción quieres? Pues la que da título al disco se llama Canto a la Muerte y el disco se llama Todas las noches rezo a Dios por mi defunción y otros fracasos. Que lo disfrutéis. Toda esperanza, aún me queda un deseo, una mañana me encuentre muerto, sueño eterno, mi única ilusión. Despedida más limpia por ir dormido, por favor. Buenas noches, mi oración, rezo a Dios por mi defunción. Buenas noches. Dios por mi defunción. Buenas noches. Todas las noches en mi oración rezo a Dios por mi defunción. Buenas todas las noches en mi oración rezo a Dios por mi defunción. ¿Y esto? Ah, ¿has visto que dulces sueños? Qué gran despliegue de... Bueno, me estaba contando aquí, Marco, uh-huh. que los sonidos que aparecían en los efectos especiales, ¿no? Que aparecían en... Sí. No es ni mucho menos de ningún banco de sonidos de internet, ni mucho menos. Está grabado con el micro del ordenador ese que tiene un palo largo. Y pertenece a una colección de FX en vinilo perteneciente al abuelo de Marco. De efectos, sí. De efectos. 133 efectos, son 4 vinilos. Muy interesante. Así que veis que qué Marco curioso. Tiene recursos allá donde los demás no. O de otra manera, ¿no? Ten cuidado, no te llame las GAE o algo. Cierto, cierto. Que como llame las GAE, madre mía. Hay que saber buscarlos, ¿no? Y sobre todo crearse cada uno mismo el camino, ¿no? No tener que recurrir... Bueno, yo he recurrido a los vinilos, ¿no? Pero bueno, pero... Pero más, saber recurrir más, bien a... Más original que... ¿No? Sí, al material, ¿no? Que... Uh-huh. Qué bueno hacerlo tú mismo también, incluso a la hora de autogestión, comercialización y todo eso. Tú no dejas de ser punk aunque quieras, tío. No, el revulsivo del punk de los 70 era hazlo tú mismo. Sí. ¿Sabes? La sí. frase más importante, el concepto más importante era háztelo tú mismo, o sea, despréndete de todo aquello que... Que nadie no... malinterprete esa frase, por favor. No, por favor. Puede llegar a ser doloroso. No sabía que llegabais a ese nivel de obscenidad, pero bueno, me lo apunto. Bueno, chicos, nos quedan cinco minutos, nos tenemos que ir ya. Sí. Bueno, ahora viene sido... nuestro compañero de Mar de Musas. Marco, te agradecemos muchísimo ha que sido hayas estado vosotros, aquí con nosotros. A vosotros, me ha encantado ha esta sido un gran experiencia. Programa. ¿Sí? ¿Te ha gustado? Sí, sí, me encantó. Qué mejor para inaugurar la hora de la cucharilla, ya una hora. O sea, la verdad es que sí. Qué mejor ocasión. Ha sido la mejor, yo creo que no habría podido ser mejor. La ya próxima... sabes, cuando tengas disco nuevo, te pasas por aquí. Un placer. Y hablamos. ¿Quieres que nos despidamos con algún tema tuyo en especial de este disco? Venga, sí, pues ponemos, si queréis, Solo ante lo cotidiano para darle un poco más de marcha a la cosa. Es el tema número 11. Pues un momentito. Que es que el becario me tiene frito. Bueno, becario, os recordamos direcciones y tal. Número de teléfono 963630077. Y dirección de mail la-cucharilla@gmail.com. Y para dejarnos post, comentarios y sugerencias y os informáis sobre el programa. El super blog de la, de la cucharilla, la que es lacucharilla.blogspot.com. Y ahí nos podéis encontrar, dejar temas y oye, os lo agradeceremos muchísimo. Pues nada, Marco, lo dicho. Encantado. Muchísimas gracias por estar aquí. A vosotros. Ya nos veremos otra vez. Exacto. ¿Sí? Este sábado salís. Por supuesto. Claro que sí. Y nada, nosotros nos oímos el lunes que viene, de 10 a 11, aquí venga, en La Cucharilla. Venga, hasta luego. Adiós.